1:12, muy pendientes de la última hora en torno a lo que es la constitución de la mesa negociadora del futuro convenio provincial de marroquinería, que como bien sabe, tiene lugar justo en estos instantes en Móvex. Pero también muy pendiente de otra última hora que nos llega desde precisamente Ifeca, desde Jerez. Hasta allí nos vamos a marchar en directo, porque allí se encuentra la delegada municipal del Mayor, que acude con una delegación ubriqueña para participar en la segunda feria del Mayor Activo, que se está desarrollando pues precisamente durante la jornada de hoy y mañana en Ifeca, en Jerez. Una iniciativa que llega promovida por la Diputación Provincial de Cádiz y que pretende dar visibilidad al grupo de mayores activos de nuestra sociedad actual. De este asunto vamos a hablarles enseguida con Virginia Bazán, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien damos la bienvenida. Virginia Bazán, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues después del parón del año pasado, en este 2019 se retoma la Feria del Mayor Activo en su segunda edición y en este caso Ifeca es el centro en el que la jornada de hoy y mañana, 10 y 11 de abril, se van a llevar a cabo diferentes actividades, conferencias, actividades de ocio, encuentros lúdicos, todo ello para promover pues precisamente esa visibilidad de los grupos de mayores activos en nuestra sociedad actual. Vamos a conocer, ¿no? Si te parece, Virginia, ¿cuál es la aportación que se lleva desde nuestra localidad, desde Ubrique? Sí, así es, Rocío. Nosotros, Ubrique es el segundo año que participa en esta feria del Mayor Activo. Son los 2 años de vida que tiene esta actividad y, como no podía ser de otra forma, la actividad del Mayor que tiene Ubrique teníamos que trasladarlo a este centro de convenciones y de actividades, ¿no? Nosotros, Ubrique, la delegación del Mayor y el Ayuntamiento va a traer un stand informativo en el que pues se muestra no solamente el trabajo desarrollado por nuestros mayores, sino también pues todo lo que es relacionado con nuestros sectores, nuestro sector de la piel, ¿no? Sobre todo con la representación de nuestra patacabra, ¿no? A nivel de conferencia, este año, pues acabamos de terminar ahora mismo, se han desarrollado 2 conferencias en el espacio destinado para este fin. Una de ellas, con el título Mi vida en piel, que ha estado a cargo de Maribel Lobato, que es directora del Museo de la Piel de Ubrique, y la otra sobre lo que es el taller intergeneracional del huerto escolar a cargo de Carmen, que es también la directora de la ludoteca municipal. Y bueno, 2 conferencias, a cuál mejor. Yo me he quedado asombrada, el trabajo que se desarrollaba en cada una de ellas ya lo conocía, pero la forma en que lo han expuesto, que han transmitido todo lo que vienen desarrollando a todas las personas que estábamos allí, pues a mí me ha gustado mucho, así se lo he trasladado a ella y a una pequeña muestra de lo que en Ubrique, los proyectos que se vienen desarrollando en Ubrique. Como yo digo, esta feria va a estar hoy y mañana. Ubrique vamos a estar, ese stand informativo, esta participación vamos a estar hoy, mañana no vamos a estar por temas de tiempo y de personal y demás, pero bueno, hoy te digo, también ha sido un autobús de ubriqueños los que se han desplazado también hasta aquí para poder disfrutar de esta feria, ¿no? Bueno, pues es la participación, por tanto, que la Feria del Mayor Activo llega desde nuestra localidad, que no es poco, consiste pues no solo en la visita por parte de los mayores de lo que es el evento en sí, sino además también de ese stand informativo, como tú bien nos decías, por parte del Ayuntamiento de Ubrique, que se ha instalado en Ifeca, y la conferencia que se han llevado a cabo por parte de 2 personas que trabajan dentro de este mismo marco, ¿no? Por un lado, Carmen Garrón, en la ludoteca, con ese proyecto de huerto intergeneracional, y por otro lado Maribel Lobato como promotora del Museo de la Piel, que ha narrado, imagino, su experiencia en Mi vida en piel. No sé si podemos incluso con ella pues conocer, sí, algo, ¿no?, de ese trabajo. Muy bien, hola, paso. De ese trabajo que han expuesto en sí, conferencia. Bueno. Hola, buenos días, Maribel Lobato, ¿verdad? Sí, Maribel. Pues me decía Virginia que a través del título Mi vida en piel has ofrecido esa conferencia en la Feria del Mayor Activo en Ifeca, en Jerez, en la que, bueno, cuéntanos, ¿qué es lo que has abordado? Bueno, pues lo que he abordado ha sido la historia de Ubrique, la historia de los ubriqueños, la historia que todos llevamos dentro desde nuestros ancestros hasta hoy día, porque es una historia maravillosa en la que ha tenido una relevancia en el mundo entero, porque nuestros productos se conocen en todas partes del mundo. Entonces yo llevo un museo a cabo de la piel de Ubrique y lo llevo haciendo desde hace un montón de años y desde ahí pues he tenido un conocimiento bastante grande de todo lo que se ha hecho en Ubrique durante toda la historia. ¿Qué acogida ha tenido el encuentro? Pues la verdad ha sido muy bonito, muy gratificante, porque la gente que ha participado, ha estado en el en la conferencia, pues había gente de Ubrique y gente que no, pero han venido a dar la enhorabuena porque han entendido muy bien la explicación de la historia de nuestro pueblo, de nuestra gente. No sé, Maribel, si te habrás encontrado incluso con personas que hayan visitado el Museo de la Piel en excursión. Efectivamente, ha venido una señora a saludarme y me lo ha dicho. Me ha dicho, ay, si yo la conozco a usted del museo que estuve a visitaros hace unos días o hace un mes, hace, en fin, gente que sí, que me han puesto cara, me han puesto cara. Claro, es que es lógico, ¿no? Está aún allí trabajando en el Museo de la Piel, recibiendo a todos esos visitantes que llegan hasta el convento de Capuchinos para, bueno, pues conocer, ¿no?, toda esa trayectoria de lo que es el sector de la piel en esa localidad. Y bueno, qué mejor manera que ofrecerla, pues de la mano de su impulsora, ¿no?, de Maribel Lobato. ¿Qué te ha parecido la Feria del Mayor, ya en mira, en general? Muy entusiasmada, he visto ahí un grupo de gente bailando. Con unas capacidades extraordinarias y qué alegría, ¿no?, de que la gente mayor se mueva, tenga sitio donde ir, esté contento. Eso es una base fundamental para que la gente no se ponga ni malo. Así que eso es lo que hay que hacer de mayor. Y a los sitios, no estar activo y participar de todo lo que se pueda, porque las personas en las casas metidas lo que hacen es pues sentirse y adolecerse de los problemas que ya tenemos de mayores. Entonces yo desde aquí un guiño, ¿no?, hacia las personas mayores, que salgan, que vivan, que tengan muchas habilidades y muchas cosas, que tienen mucho que enseñar a los jóvenes y que se emprendan en hacer cosas para los demás también. Eso ayuda a vivir. Pues con ese mensaje tan positivo nos vamos a quedar también agradeciendo a Maribel su contribución a la Feria del Mayor Activo en cuanto a lo que es la representación de nuestro municipio, de nuestra localidad y de algo tan importante como precisamente el sector de la piel. Y si te parece, Maribel, podemos igualmente conocer con Carmen Garrón. Sí, ahora mismo te la paso. Está. Muchas gracias. Gracias a ti por acompañarnos. A ustedes, adiós. Ella es la responsable de la Ludoteca Municipal Gamonín y desde hace ya algunos años pone en marcha con precisamente el centro de participación activa de nuestra localidad, ese huerto intergeneracional, en el que los menores, junto con las personas más mayores, en este caso un responsable, ¿no?, del huerto, se ocupan de realizar y sacar adelante ese proyecto. Carmen, buenos días o buenas tardes ya. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal tu conferencia? ¿Cómo ha sido recibida? Cuéntanos qué has explicado. Pues la verdad que muy bien. Yo simplemente me he limitado a explicar de dónde viene la ludoteca, de dónde surge el proyecto del huerto intergeneracional y los objetivos que pretendemos y las actividades que desarrollamos con los niños y niñas. Y mi compañero Juan Garcés, que es el encargado del huerto, o como dicen los niños, el huertero. El hortelano. El huertero. Se ha encargado de explicar todo lo que concierne a lo que es la actividad en sí. Cómo plantamos, cómo preparamos la tierra, cómo sembramos y demás. Pues es interesante porque habrá servido también para explicar un poco su experiencia, ¿no? De cómo, bueno, pues una persona mayor muestra todos esos conocimientos que pueda tener en el cultivo, ¿no?, de la tierra a los menores, a los pequeños de la ludoteca. Y esa experiencia, pues me imagino que habrá sido bien recibida, ¿no?, por los asistentes. La verdad que sí, nos han estado haciendo algunas preguntas y cómo era la forma de enganchar a estos niños, claro, y a estas niñas en esta actividad que... es verdad que cada día se ve menos por parte de las nuevas generaciones. Y la verdad que ha estado muy bien. Funciona también que hace poco creo que habéis comido hasta las fresas que ha dado el huerto, ¿no? He visto yo por ahí alguna foto. Sí, llevamos desde octubre que se sembraron los plantones de fresas comiendo fresas y todavía seguimos comiendo fresas. Pero no solo eso, lechugas, acelga, brócoli, romanescu, de todo. La verdad que tenemos gran variedad en el huerto. Bueno, el huerto es chiquitito, pero cunde, ¿eh? Cunde bastante. Sí, bastante. Pues otro proyecto muy interesante que se ha impulsado desde nuestra localidad y que se ha llamado pues precisamente a esa Feria del Mayor Activo para darla a conocer, para difundirlo y para pues también explicar las experiencias positivas, ¿no?, que se desarrollan en nuestro municipio, en la que participan los mayores. Carmen, pues te agradecemos el que nos hayas podido atender y compartir también esa experiencia con nosotros y si te parece, pues despedimos con la delegada del mayor, con Virginia Bazán, que imagino estará contigo, y a la quien, bueno, pues para concluir damos también la palabra, porque me decía, Virginia, sí estamos contigo, ¿no? Sí. A eso, me decías antes, Virginia, que Ubrique participa hoy en lo que es la Feria del Mayor, pues prácticamente por todo lo alto, ¿no? Porque autobús incluido, para estar en las distintas zonas, zona de ocio, zona de exposición comercial, zona de conferencias, como en la que también hemos participado nosotros, contribuido como municipio, y bueno, pues es la jornada en la que mayor actividad, ¿no?, llega por parte de nuestra localidad a esta iniciativa. ¿Cuándo regresáis? Sí, como tú comentas, hoy es un día para Ubrique con bastante actividad. Hemos querido concentrar hoy todas las actividades que queríamos desarrollar. El autobús ha sido también gracias a Diputación, que nos ha ofrecido la posibilidad de que nuestros mayores puedan acercarse hasta aquí. Y hoy estaremos desde las 11 de la mañana, que hemos abierto las puertas en IFE Cajeré, hasta las 5 de la tarde, que cierran las puertas. Uh-huh. Después ya pues desmantelaremos nuestro stand y volveremos para Ubrique. Pero hasta entonces ya han sido muchas las personas que se han acercado a nuestro stand, que hemos trasladado pues todas las iniciativas que vienen desarrollando los mayores archivos de Ubrique y transmitiéndole pues información relacionado con el municipio. Yo digo que Ubrique es uno de los stands más visitados porque Ubrique suena mucho y la gente pues le gusta acercarse y preguntar, llevarse información, y nosotros encantados de atenderlo. Uh-huh. ¿Cuántos mayores han acudido a la feria? El ISECA tiene una entrada libre, es sí. Decir, cualquier persona que quiera desplazarse hasta aquí pues puede entrar con entrada gratuita. Y desde Ubrique hemos traído un autobús con 50 personas, uh-huh, más todo el personal técnico que viene apoyando esta iniciativa y conferenciantes, ¿no? Uh-huh. O sea que una importante representación de ubriqueños la que sí. Tiene hoy FECA en Jerez con esa Feria del Mayor Activo. Bien, pues nos quedamos con toda esa información y le agradecemos muchísimo a Virginia Bazán que nos la haya mostrado en esta recta final de la mañana. Y poco más que decir, Virginia. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Radio Ubrique. Un saludo. Gracias, buenos días.